¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo en tu vida espiritual eres tú mismo? En un mundo que nos anima constantemente a seguir nuestros deseos, proteger nuestro bienestar y alcanzar nuestros sueños, Jesús propone lo contrario. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Lucas 9:23. Esta no es una frase simbólica ni poética, es un llamado radical a romper con el dominio del ego y someter toda nuestra vida a Dios. Negarse a sí mismo no significa anular nuestra personalidad, sino redirigirla hacia su verdadero propósito. No se trata de vivir reprimidos, sino de ser liberados de un yo que constantemente se interpone entre nosotros y Dios. Este mensaje tiene el poder de liberar, transformar y redirigir nuestra existencia hacia lo eterno. La pregunta es, ¿estás listo para morir al yo y vivir para Cristo? Cuando el hombre fue creado, fue diseñado para vivir en comunión con Dios, encontrando en él su felicidad y propósito. Pero el pecado torció esa dirección y nos hizo girar hacia adentro. Ahora buscamos agradarnos a nosotros mismos, convertirnos en nuestro propio Dios y vivir para nuestros intereses carnales. Todo gira en torno al yo, mi bienestar, mis placeres, mi comodidad, mi éxito. Negarse a uno mismo es revertir esa corrupción, es reconocer que fuimos creados para glorificar a Dios, no para autoexaltarnos. Es vivir como mayordomos, no como dueños. Es entregar cada aspecto de nuestra vida, tiempo, bienes, talento, relaciones, al servicio de Dios. Abnegación no es renuncia vacía, es transformación total. Es dejar de usar el mundo para nuestra gloria y comenzar a usarlo para la gloria de Dios. La abnegación empieza con una revelación. Descubrimos que el ego no es simplemente parte de nosotros, sino un enemigo que compite con Dios por el trono. Esa conciencia lleva a una decisión, despojarnos del yo como el centro de nuestras decisiones, deseos y prioridades. Segundo, entendemos que todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, no nos pertenece. Nuestra salud, bienes, capacidades e hijos son de Dios. Y como mayordomos, los usamos para su propósito, no para nuestro placer. Tercero, renunciamos a la ilusión del control. El hombre caído quiere tener su destino en sus propias manos, pero el creyente abnegado descansa en la soberanía de Dios, confiando en su voluntad, aun cuando ésta implique pérdidas, cambios o sufrimiento. Cuarto, sometemos nuestras decisiones a la voluntad de Dios. Ya no buscamos elegir nuestra condición, carrera, riqueza o posición según nuestros caprichos, sino conforme al plan divino. Quinto, abandonamos la ambición de gobernar a otros. El ego desea controlar, dominar, manipular, pero el creyente transformado busca que el reino de Dios se establezca, no su propio reino personal. Sexto, aprendemos a vivir para la gloria de Dios. En lugar de desear la alabanza humana, deseamos que Él sea exaltado, aunque eso implique que nosotros seamos olvidados o humillados. Ya no buscamos que hablen bien de nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Miremos frases destacadas y poderosas. El yo es el competidor de Dios en el corazón humano. Todo lo que usamos debe ser para Dios, no para nosotros mismos. El hombre natural quiere ser el dueño de su vida. El cristiano quiere ser siervo fiel del Señor. El ego quiere gobernarse a sí mismo y a todos. La abnegación se somete a Dios y desea que otros también lo hagan. El alma abnegada no desea gloria para sí, sino que Dios sea glorificado aunque ella sea pasada por alto. Detrás del llamado a la abnegación hay una verdad ineludible. El ego es un usurpador que se disfraza de necesidad, derecho o identidad. El yo no solo quiere tomar decisiones, quiere dictar leyes, ser adorado y que todos se sometan a su voluntad. Cuando esto ocurre, incluso nuestras prácticas espirituales pueden contaminarse. Oramos, servimos y adoramos, pero esperando reconocimiento, poder o satisfacción personal. La santificación, entonces, implica desmantelar este gobierno interno. La gracia no solo nos perdona, nos despoja del trono y entrona a Cristo en su lugar. Esa transformación no ocurre en un solo acto, sino en una lucha constante, cada día, tomar la cruz y seguirle. Y esta cruz no es simplemente el sufrimiento pasivo, es una elección voluntaria que de morir al ego, incluso cuando se disfraza de loable, del deseo de agradar a todos, de ser útil, de cumplir mi propósito. Todo esto puede estar motivado por un yo que no ha sido crucificado. Abnegación no es desprecio de uno mismo, es el amor correcto a Dios. Cuando Dios ocupa su lugar en el centro, todo lo demás se ordena. El trabajo, la familia, las emociones, los sueños. El yo no desaparece, pero deja de ser el capitán y se convierte en siervo. Hagamos unas conexiones prácticas. ¿Cómo se aplica esto hoy en medio de una cultura centrada en el individuo? Aquí hay desafíos prácticos para el alma abnegada. Con tus recursos, ¿gastas tu dinero, tiempo y dones pensando primero en ti o en cómo puedes honrar a Dios con ellos? ¿Con tus planes, consultas a Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus preferencias si Él lo pide? ¿Con tu identidad, tu valor viene de lo que logras, de lo que otros dicen o quién eres o de quién eres en Cristo? Con tus relaciones, ¿buscas ser servido o servir? ¿Esperas ser comprendido o te esfuerzas por comprender? Con tu ministerio, ¿sirves por convicción divina o por autoafirmación? ¿Te molesta no ser reconocido o te gozas en que Cristo sea visto aunque tú seas invisible? Además, en una época donde el mensaje es exprésate, ámate a ti mismo, sé tú. Sin filtros, Jesús sigue diciendo: niégate a ti mismo. Este no es un llamado a represión emocional, sino a libertad real. Porque sólo cuando el yo deja de ocupar el trono, el alma puede descansar verdaderamente en Dios. El llamado de Cristo no es cómodo, pero es glorioso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este no es un consejo opcional, es la base del verdadero discipulado. Negarte a ti mismo no te empobrece, te libera, no te encierra, te alinea con su propósito eterno, no te quita identidad, te restaura como hijo o hija de Dios. Cada renuncia al yo es una afirmación del señorío de Cristo. Cada acto de abnegación es un paso más hacia la plenitud que solo Él puede dar. Así que hoy decide rendir tu vida por completo. Deja que Cristo reine donde antes reinaba el ego y experimentará la verdadera vida, esa que no se encuentra en agradarse a uno mismo, sino en glorificar a aquel para quien fuiste creado. Rinde el yo, abraza la cruz, sigue a Cristo. Amén.